los días que tú estás conmigo. Jesús, yo te adoro, de ti me enamoro. El gozo es de todos, estando con todo. Seremos sinceros, en todos seremos. Deleite en mi Dios, a quien amo tanto. Me esfuerzo en todo y agradar al que adoro. Adoro al Señor con toda mi alma, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Somos del Señor, lo que obedecemos, no hacemos maldad, hacemos lo bueno. Querido Señor, yo aquí te agradezco que me hayas llamado, que me hayas amado.